Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 2 de diciembre. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla en todos los rincones de la tierra. He aquí que vendrá nuestro Salvador. Ya no tengan miedo. Oremos. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame, nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos, que dirán: «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, y el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor». Salmo responsorial, Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: «Vayamos a la casa del Señor». Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz. Entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús a Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». Él le contestó: «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. cuando le digo a uno, ve, él va, al otro, ven, y viene, a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ven, Señor Jesús. Maranatá, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos porque te acercas y das a traer a nosotros la misericordia de tu divino corazón. Amén. Le saluda, queridos hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hemos comenzado apenas ayer el tiempo de Adviento y es un tiempo de esperanza. Vamos a vivir el jubileo de la esperanza, vamos a comenzarlo dentro de poco. Y naturalmente la esperanza no es una idea infundada, porque aquel que viene ya hizo el bien a nosotros, ya lo conocemos. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues precisamente de Dios amor, de Dios misericordia que se acerca, de eso habla la palabra de Dios hoy. Recuerdo que en una ocasión me comentaba alguien que estaba muy enfermo y no encontraba un médico, vivía en una región un poco lejana y el médico pues le decía a uno, mire, es que tengo mucho que hacer, al otro le dijo, eso queda muy lejos, no tengo el medio de comunicación, pero le voy a dar un consejo por teléfono. De pronto se encontró con alguien que le dijo, sí, está usted lejos, pero yo iré. Y esto ya fue casi la curación de esta persona. Hoy nos habla el profeta Isaías de uno que viene, de uno que verdaderamente nos invita a ir a un banquete, al banquete que se va a celebrar en el monte Sion, y dice que desde ese monte Sion saldrá la justicia, saldrá la paz. Es la invitación para que nosotros digamos, bueno, Dios no está lejano, Dios no está desinteresado en mí. Y llevemos esa esperanza a los demás. Por eso la clave hoy es el Evangelio. En el Evangelio, según San Lucas, recordemos que estamos leyendo en este año el Evangelio según San Lucas, se nos presenta esta imagen, esta escena tan maravillosa, ¿no? Le dicen a Jesús que está enfermo. Le dice, un centurión romano se le acerca y le dice, tengo en mi casa un criado que sufre mucho. Y Jesús le dice, voy a curarlo. Mire, qué interesante esto, ¿eh? Porque ir a la casa de un pagano, tal vez era un poco quería ser cristiano, no sabemos, un enemigo político, porque Roma tenía capturado a Israel, un hombre impuro, según la ley judía, esto solo Jesús podía hacerlo. Es el ejemplo, como dice Papa Francisco, de que en la iglesia todos tienen un lugar y que Dios es el Dios que acorta distancias. No, le dice yo, basta que digas una palabra. Bueno, sí, al final Jesús no fue porque este hombre manifestó la fe. Señor, basta que tú lo digas y mi criado quedará sano. Y eso fue lo que al final pues le mereció a este hombre la curación, ¿verdad? Y no se sabe quién era este centurión romano, pero la fe acortó también la distancia. Cristo quiere venir, vayamos a su encuentro, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación Nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, tenemos esta esperanza en el corazón de que se resuelvan situaciones personales o familiares. Oramos para que eso suceda. La oración tiene un gran poder. Y en el ambiente de Adviento, precisamente, ¿verdad? La oración hay que multiplicarla. ¿Por qué? Porque estamos preparando la venida del Señor. Y ya, solo con la oración, mucho puede resolverse. Oramos en verdad en Adviento. Y en segundo lugar, si Cristo se acercó a otro porque sufría, nos acercamos tú y yo. No, es que ahí esa gente es mala, esos son extranjeros, esos son medio paganos. Donde haya un sufrimiento, Cristo está llamando. Tenemos esta actitud de misericordia como la tuvo el Señor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel cuya venida estamos preparando, pero que está también acercándose. Le decimos, oh Cristo, no dudaste en ir a un lugar que todos hubieran condenado, porque entrabas al lugar impuro, pero tú eres la santidad, tú eres la misericordia. Enséñanos en este tiempo de Adviento a hacer oración por los que sufren, pero también acercarnos a ellos, para que verdaderamente, llevando tu presencia, podamos, Señor, pues, llevar tu consolación, tu misericordia. Danos esperanza y danos caminar por los caminos de la misericordia. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 121 dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Lo que decía la primera lectura, ¿no? Habrá una invitación para que todos suban a Jerusalén, para que los pueblos se congreguen. Nosotros diríamos que la invitación para ir el domingo a la Santa Misa, ¿eh? Claro que sí. Ahí están los pueblos congregados, los que conocemos, los que no conocemos, pero sobre todo está el Rey justo, el que no es como los reyes de la tierra, sino que es un rey de justicia y de derecho. Pensemos en esta frase tan importante, porque ir al Señor en este Adviento es importante, porque Él, cuando tú vas, Él también viene en el camino, viene a encontrarte en este tiempo de Adviento, si hay oración, si hay también caridad. Entrando en la contemplación decimos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar pues dos propósitos, propósito ya de Adviento. Comenzamos el Adviento ayer y hay quien está planeando la fiesta, planeando la reunión, planeando el viaje. Bueno, un cristiano debe planear su encuentro con Jesucristo. Hacer un plan de Adviento. El color morado es porque el Adviento es como una pequeña cuaresma. Hay que confesarse en el tiempo de Adviento, buscar al sacerdote. ¿Cómo va a recibir tu corazón a Cristo si es un corazón desordenado? ¿Es un corazón a oscuras? ¿Es un corazón lleno de lo que no le gusta a Dios? Entonces hacer un plan, la confesión, la caridad, la escucha de la palabra. Y como segundo propósito, pues imitar a Jesús. ¿Cuántas veces me comentaba la persona aquella cuando el doctor le dijo, ya voy, me sentí curada? ¿Cuántas veces hay quien puede hacer algo por acercarse a otro? Pero nosotros sembramos distancias. Ponemos distancias muy grandes y por eso el otro se queda como se queda. Quizá no podemos hacer un milagro de curación, pero bastaría con tener un poco de caridad para que los demás, por nuestro humilde medio, se acercaran a Dios. Nos ayude en esto la caminante del Adviento, que es María Santísima. Ella también ya va a tener a su hijo en menos de un mes. Ya será la Navidad, Él será el Rey de la Paz. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.